deshacerme de ti. Y aunque tu mamita me cuente mentiritas, a tu papá le demostraré cuánto te quiero. Al niño espero tenerte junto a mí. que me gano con quererte. Si estás lejos de mi amor, he llorado por no verte. Me hace falta tu calor. Quiero ahogar esta tristeza con botellas de licor. Te quiero besar. De mujer, alivia este dolor de mi alma herida. ¿Qué culpa tengo de querer? porque nací para adorarte y te adoro. Okay. aquí en mis ojos. Mis ojos tendrás las estrellas. estoy, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy solamente para ti. Yo haré lo que tú quieras. Ay, mujer, ¿qué quieres de mí? Cuando tú me dices a mí que tus ojitos son solo para mí, siento un amor tan grande en mi corazón, en mi corazón. De ti. Quiero todos tus besos, todos tus abrazos, no hay que mentir. Quiero todo de ti. ¿Qué quieres de mí? We'll be right back. quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tiempo.